wanna love another girl but you. I got the baby you got. Thank you. Bueno, estamos saludando a todas las personas que se conectan en este momento a la transmisión de El Nicho Sonoro, una colaboración entre Radio Estruendo Tinanzuká y el Exploratorio y el Festival Fotosíntesis 2025. Ahora estamos haciendo algunas pruebas, algunos ajustes. Y bueno, estamos hola, ¿me escuchan? Hola, si se escucha mucho más claro, mucho más sí, sonido. Bueno, ahora sí ya estamos en vivo. Quiero mandarle un saludo a toda la gente de Medellín que se conecta aquí por FM en 103.1. Estamos empezando este Nicho Sonoro, una colaboración entre Radio Estruendo Tinanzuká, una radio libre, independiente, experimental de Bogotá, que gracias a la amable invitación del Exploratorio, estamos haciendo nuestra residencia acá en el Festival Fotosíntesis 2025. Acabamos de escuchar un disco que está totalmente alineado con este concepto de la polinización cruzada, que es uno de los ejes temáticos conceptuales del Festival Fotosíntesis. Escuchábamos a Turbo Sonidero, un grupo de Santa Cruz, una propuesta de Santa Cruz, California, en el que se mezclan los sonidos del soul, de la cumbia sonidera y algo de dubstep, drum and bass. Y pues bueno, esos son los resultados de esta diáspora mexicana que está viviendo en México, perdón, en Estados Unidos, en Santa Cruz. Y tenemos este gran álbum, Lowrider Cumbia. En lo que nos preparamos ya para el primer estruendo de este proyecto radial en el Festival Fotosíntesis, vamos a escuchar algo más de música de Turbo Sonidero, algo de Lowriders Cumbia. Seguimos en el Nicho Sonoro, Fotosíntesis 2025, una residencia de Radio Estruendo Tinanzuká.

Hola, hola. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este nicho sonoro, la radio del Festival Fotosíntesis 2025. Estamos emitiendo en vivo desde el exploratorio del Parque Explora en Medellín, a través de Radio Estruendo Tinanzucá. La radio hoy se expande para ser un laboratorio vivo, un lugar poroso, híbrido y descentralizado. Queremos que nos acompañen a lo largo de estos 4 días de festival, que puedan participar de estas conversaciones abiertas y de este espacio de experimentación sonora. A lo largo del día vamos a tener conversaciones con las artistas y los artistas, curadores. Vamos a tener intervenciones sonoras en vivo. Y una amplia franja de programación que acompaña las actividades de Fotosíntesis 2025. Conéctense a través de www.festivalfotosíntesis.com. Ahí encontrarán nuestro botón de nicho sonoro. saludamos a la gente desde Medellín, desde Bogotá y desde todo el mundo que se conectan a la señal digital de Radio Estruendo Tinanzuká en esta residencia del Festival Fotosíntesis. Estamos en esta transmisión inaugural del Festival Fotosíntesis, acá transmitiendo en directo desde el Exploratorio. Escuchan. Thank you. A las 12 y 48 desde el Exploratorio iniciamos este nicho sonoro. Medias tardes ya. Sean bienvenidas y bienvenidos a este gran encuentro sonoro que estamos transmitiendo en vivo desde Medellín, desde este nicho sonoro aquí en el Exploratorio del Parque Explora, para abrir oficialmente la radio del Festival Fotosíntesis 2025. Este es un espacio para escuchar, imaginar y conectar. Durante estos 4 días, la radio será el corazón palpitante del festival. Un punto de encuentro entre artistas, científicos, científicas, comunidades, tecnologías, saberes ancestrales, y quienes se suman a esta conversación desde la ciudad y desde distintos lugares del mundo. El lema que nos convoca este año es Ecoexistencias. Una invitación a repensar cómo compartimos la vida en este planeta herido. Cómo coexistimos con otras especies, con la tecnología, con el agua, con el aire, los territorios, la basura, entre nosotras y nosotros mismos. Y en este escenario, la radio estruendo Tinanzuká, que hoy se extiende a este nicho sonoro del Festival Fotosíntesis, será nuestro laboratorio vivo. Este será un lugar poroso, híbrido, descentralizado, donde las voces se mezclarán con los paisajes sonoros y la música. Durante estos 4 días les estaremos acompañando en la mesa central de la radio Tinanzuká, desde el Exploratorio, Isabel González, María Isabel Naranjo y David Rincón. Bueno, también quiero contarles a todos los oyentes que este nicho sonoro es una colaboración entre Radio Estruendo Tinanzuká, una radio libre experimental comunitaria de la ciudad de Bogotá. Estamos ubicados en Teusaquillo y estamos en estos cuatro días del festival acá presentes, itinerando gracias a la tecnología de transmisión que utilizamos, que es un sistema desarrollado en México llamado Mensajito. Quiero mandar un saludo especial a todos los que nos escuchan desde la ciudad de Bogotá, a nuestros amigos de Mensajito, Radio Nopal y todas esas radios aliadas y amigas que se conectan a esta red regional de radios independientes. Para todas las personas que nos escuchan, queremos contarles que el Festival Fotosíntesis tiene 6 principios con los que vamos a resonar en cada una de las transmisiones. Vamos a ser porosos, híbridos, descentralizados, críticos y propositivos. incluyentes y situados. En otras palabras, vamos a abrirnos al diálogo, a las dudas, los saberes, a los cuestionamientos, a celebrar la diversidad y a pensar siempre desde el sur global. Les damos la bienvenida entonces a este nicho sonoro a través de Radio Estruendo Tinanzuká, la radio del Festival Fotosíntesis 2025. Bueno, queremos contarles un poco entonces qué vamos a estar haciendo el día de hoy desde la mesa de Radio Central, desde el máster acá en el Exploratorio, donde estamos en este momento transmitiendo. Para que se hagan una idea, tenemos una mesa central con micrófonos, con una escultura radial que está transmitiendo a través de FM. La señal del FM que estamos usando en este momento es 103.1, así que las personas que están alrededor del Parque Explora y quizá más allá, no lo sabemos, nos pueden reportar la sintonía a través de 103.1 FM. Y hoy queremos abrir esta conversación a través de uno de los conceptos que nos trae el festival, que es la polinización cruzada. Hoy vamos a hablar entonces de cruces, de saberes, de cómo una semilla viaja de un territorio a otro y transforma lo que toca. En la programación oficial del festival tendremos varias conferencias, entre ellas Interfaces Oceánicas con Paula Zapata y Robertina Sepjanik, talleres como Las Formas de la Naturaleza, de la Alianza Biofilia, proyecciones en el domo del planetario, laboratorios de blockchain, visualización de datos, recorridos biodiversos en el jardín botánico y la conferencia inaugural Ecoexistencias con Gabriela Munguía y artistas invitados como Gilberto Esparza, que ya está por acá muy cerca, Leslie García y Elisa Balmaceda. Además, esta tarde cierra con el cuento concierto pajarístico en el Teatro Explora y con los conciertos inmersivos de órbitas sonoras en el planetario. Así que muy atentos a toda la programación que trae el festival y también a todas las conversaciones que comenzarán a circular a través de la radio para que se conecten, nos compartan sus pensamientos. Tenemos un chat en vivo a través de la página de Radio Estruendo tinanzuka.lat, donde pueden escribirnos si tienen cosas para contarnos, sensaciones que les sugieran esta tarde de conversaciones. También nos pueden enviar audiocartas, mensajes a través del Instagram de Radio Estruendo, @radioestruendo. O también si se encuentra en el chat de Fotosíntesis, a través del chat estamos recibiendo sus mensajes. Así que estaremos muy atentos a lo que tengan para contarnos, compartirnos durante este día de transmisión. En paralelo a todas las actividades del festival, aquí en la radio vamos a tener nuestra propia ruta de polinización. Arrancamos entonces el día con Ecos de Obra. Esa va a ser una franja en la que ustedes van a poder escuchar fragmentos de las instalaciones sonoras de algunos de los artistas que participan de Fotosíntesis este año. En el primer estruendo vamos a tener unas conversaciones cada día con personas invitadas al festival. Vamos a poder como hacer un recap de lo que pasa el día anterior. Y luego, en las transmisiones en vivo, tendremos una mesa central donde vamos a poder profundizar algunos de los conceptos que se están desarrollando a lo largo de cada una de las exposiciones. Este primer día desarrollaremos el concepto de polinización cruzada asociada a la exposición Ecoexistencias que se inaugura esta tarde. Además de estas conversaciones, pues también vamos a estar interactuando con el público que viene a la exposición, a las personas que hacen actividades aquí en el exploratorio, porque hay varios talleres, varias mesas que están sucediendo mientras nosotros estamos acá haciendo la radio. Entonces también vamos a pasar por esas mesas para conversar con ellos. Vamos a tener un micrófono abierto para las personas que tal vez quieran compartir, no sé, alguna lectura, algún pensamiento, algo que quieran contarnos. También vamos a tener este espacio acá desde el exploratorio, y también vamos a tener una radio móvil que va a salir de esta sede, digamos de este nicho central, y se va a desplazar por las calles hablando con la gente, recorriendo las exposiciones, yendo a algunos lugares descentralizados que no están aquí en el Parque Explora, pero donde también están ocurriendo de forma simultánea actividades del festival. Entonces también vamos a tener un poco esas derivas sonoras a lo largo de la programación. No se pierdan entonces la posibilidad de interactuar con este nicho sonoro. A quienes nos están escuchando y están en Medellín, pueden acercarse al exploratorio, interactuar con la instalación escultórica de radios que hay alrededor de nuestra mesa central, de nuestro máster, y pueden también participar de las otras instalaciones, exposiciones en sedes como el Hospital San Vicente, Ruta N, MOVA. Pueden registrarse en la página www.festivalfotosíntesis.com.co, disculpen, .co, porque todas las actividades son de entrada libre con registro previo. También esta es una invitación a que nos envíen sus colaboraciones para que podamos también ir nutriendo nuestra playlist, para que podamos ir construyendo, co-creando esta radio viva del Festival Fotosíntesis. Y tenemos una provocación importante, y es que nos encantaría ir acompañando todo lo que está sucediendo con la flotilla de Palestina, con sus mensajes, con nuestros mensajes. Viva Palestina Libre, este será un espacio para acompañar este momento en el que coexistimos y cohabitamos con un genocidio que está ocurriendo en vivo. Nosotros también queremos transmitir en vivo mensajes de apoyo, mensajes de acompañamiento, mensajes de aliento para todas las personas que están en Gaza o que se están dirigiendo a Gaza. Queremos decirles que estamos con ustedes y que a través de la radio les acompañamos y extendemos su mensaje, que es nuestro mensaje como especie. A propósito de Gaza, quisiéramos leer un poema. Un poema de una poeta y novelista feminista de Gaza, Heba Abu Nada, autora de la novela El oxígeno no es para los muertos, donde escribió un día antes de su muerte: si morimos, sepan que estamos satisfechos y firmes, y digan al mundo en nuestro nombre que somos personas justas del lado de la verdad. Su último poema, antes de ser asesinada en medio del genocidio de Israel contra Palestina, fue: la noche en la ciudad es oscura, excepto por el brillo de los misiles, silenciosa, excepto por el sonido del bombardeo, aterradora, excepto por la promesa tranquilizadora de la oración, negra, excepto por la luz de los mártires. Buenas noches.

Thank you. camino. grabación teatro toma 4. Hola, mira, pues polinización cruzada es el mecanismo que tienen algunas plantas de intercambio genético a través del polen, en el que el viento, los insectos o aves o animales en general transfieren el polen, material genético de una flor a otra, y así es que se fecunda la flor y produce el fruto. Es una manera de encuentro sexual mediado por polinizadores. Esto ocurre cuando el polen de una flor se lleva a otra, que es distinto a la autopolinización, cuando la flor se poliniza a sí misma. Y esto pues se usa para, como una metáfora de las conversaciones entre diferentes disciplinas o diferentes formas de entender el mundo. Entonces eso es una metáfora o un vehículo que promueve diferentes formas conjuntas de entender el mundo. Y entonces, hablando de formas conjuntas, pues la coexistencia es básicamente una interpretación social de las redes ecológicas, o de las redes como organismos tenemos y que nos dan la vida y que nos dan el contexto ecológico en el que vivimos. Entonces nosotros coexistimos con plantas que se convierten en alimento, pero también plantas que se convierten en medicina, y así es reconocer que los seres humanos no estamos solos en el mundo. Bienvenidas y bienvenidos a este primer estruendo desde el nicho sonoro en el exploratorio del Parque Explora, hoy abriendo el Festival Fotosíntesis 2025. Este es nuestro primer vuelo, nuestra primera polinización de voces, donde vamos a cruzar ideas, cuerpos y futuros posibles. Les damos la bienvenida a quienes están en vivo escuchándonos en esta emisión por nuestro nicho sonoro desde el Exploratorio del Parque Explora Medellín, Fotosíntesis 2025. Bueno, muy bien. Para iniciar esta conversación, nos gustaría presentar un poco a las personas que nos van a acompañar en esta mesa. Ellas son Luciana Fleischmann, es la directora artística del Festival Fotosíntesis de este año. Ella desarrolla proyectos culturales colaborativos que integran investigación, aprendizaje y experimentación artística y tecnológica en diálogo con comunidades e instituciones de América Latina. Desde el 2021 hace parte del equipo de coordinación de Arts Collaboratory, que reúne a 25 organizaciones artísticas de Asia, África, América Latina y el Medio Oriente. Y también se encuentra con nosotros Gilberto Esparza, quien inaugura la exposición de Ecoexistencias con su exposición Plantas Autofotosintéticas. Ahorita seguramente vamos a hablar un poco de qué se trata. Él es un artista ganador del Golden Nica de Arts Electrónica y utiliza la biotecnología para crear ecosistemas autosostenibles para el cuidado de la biodiversidad. Bueno, muy bien, bienvenidos entonces a este primer estruendo, a esta primera mesa de Fotosíntesis Radio, de Radio Estruendo Tinanzucá. Y bueno, con semejantes personajes, semejantes biografías, esos perfiles. En el máster, David Rincón, acompañándonos desde este nuestro lugar de misión en el Parque Explora. A quienes nos están acompañando esta tarde, también recordarles que pueden interactuar con nosotros a través de mensajito, pueden mandarnos mensajitos en el chat. Vamos a tener también un espacio para que nos envíen audiocartas, mensajitos a otras especies. Esa es una propuesta que tenemos desde el nicho sonoro. Y para comenzar esta conversación, me gustaría leerles como provocación una frase que dice: Donna Haraway nos recuerda que nunca hemos vivido solos, que somos criaturas de compañía, tejidas con bacterias, perros, máquinas y plantas. Ecoexistencias nos invita a recordar que habitar es siempre coexistir. Y hoy que se inaugura la exposición Ecoexistencias a las 5 de la tarde, pues es como el motivo que nos reúne en esta mesa, poder conocer un poco de qué va este concepto, por qué atraviesa y hace parte del Festival Fotosíntesis 2025, Luciana. Hola, buenas tardes, muchas gracias por esta invitación y me encanta, me siento muy honrada de iniciar este episodio de radio con usted. Bueno, Ecoexistencias, el nombre realmente se lo fuimos poniendo, o sea, fue llegando ese nombre. Lo que sabíamos es que queríamos hacer un festival de arte, ciencia y tecnologías, que los temas medioambientales y la crisis climática nos atravesaban de una manera muy especial, muy fuerte, y que nos preguntábamos cómo, qué otras formas de convivir entre humanos y no humanos en la naturaleza existen y nos podemos imaginar. Y de ahí como que empezamos a pensar nombres, y ahí surgió la idea de, fue Camilo Cantor que dijo Ecoexistencias, y ahí le fuimos como encontrando también una justificación, porque realmente tenía mucho que ver con encontrar maneras, nuevas maneras de vivir juntos en un escenario tan complejo y tan crítico como el actual, y al mismo tiempo poder hacer casa, porque eco también tiene un significado de casa, como de generarle un hogar, digamos, a estas conversaciones, a estos espacios, a estas hibridaciones también, y ver qué podía emerger de toda esa conversación y experimentación juntas. Muchas gracias por contarnos un poco como ese detrás de, ¿cierto? Y justamente pues estamos con Gilberto Esparza, que hace parte de esta primera exposición que vamos a inaugurar esta tarde, y que tiene una trayectoria, ¿cierto?, de trabajar con diferentes especies. Una parte del proyecto que tenemos el gusto de ver esta tarde entendemos que es el resultado de tu residencia en el exploratorio, y nos gustaría que nos pudieras contar un poco sobre los resultados de esta tarea de recolectar y estudiar aguas residuales en diferentes puntos críticos de Medellín. ¿En qué consiste tu obra? Sí, pues ha sido bien interesante Medellín, porque pues, es una ciudad que crece entre el agua, ¿no? Ha habido históricamente una relación con el agua muy estrecha. Esa relación se ha ido rompiendo, ¿no? Cuando la ciudad empieza como a desarrollarse más y a tomar decisiones no muy cuidadas, ¿no? Entonces, pues es lo que me encontré haciendo entrevistas con gente que vive en las cerca de las quebradas, con especialistas, con gente que está también en la parte de la infraestructura. Entonces, hay muchas miradas. Y de ahí salió un video muy interesante que va a estar en la muestra, que le da contexto a la pieza acá en Medellín, ¿no? Y la pieza, pues, toma ese carácter. Yo la veo y veo en cada columna de la instalación, representa una quebrada, y el núcleo es como el río Medellín, ¿no? O sea, es como imaginar cómo podría ser un sistema hídrico en el futuro, en la ciudad. Y cómo esto se da gracias a una colaboración interespecie, ¿no? Entre bacterias, plantas y el agua. Muy bien. Estamos hablando entonces del agua de Medellín, de sus quebradas. ¿De dónde nacen esas quebradas que a veces no nos damos cuenta, ni siquiera viviendo en este lugar? ¿De dónde viene el agua? Tenemos un río que está canalizado y que creo que nos separa mucho un poco de la naturaleza, y creo que esta mirada tuya nos conecta un poco con el origen, ¿no? Con el origen de esa agua que nos rodea, de dónde viene, y tú que has podido desplazarte más que cualquiera de nosotros de pronto a todos esos lugares de donde nace el agua, has tenido experiencias sensibles, distintas de acercarte a ese elemento vital. ¿De dónde surge tu interés, digamos, por este acercamiento, de tu sensibilidad por estos experimentos que haces y que digamos que conectan no solamente lo sensible, sino también la tecnología y la ciencia? ¿De dónde viene ese interés tuyo y cómo nace y cómo llegas aquí con esa pregunta para exponerlo en fotosíntesis? Sí, siempre me ha interesado el tema de la vida, de las fronteras borrosas entre la vida y lo artificial, y ahí es donde empecé a involucrarme con temas tecnológicos. Y en esos procesos empecé haciendo como seres de vida artificial, y luego empecé a involucrarme más con híbridos entre máquinas y organismos, ¿no? Porque encontraba en esa relación más simbiótica una posibilidad de que estas nuevas criaturas pudieran adaptarse y sobrevivir en un entorno y en un contexto actual. Ahora sería muy interesante, Lucy, que nos pudiéramos como contar también cuál fue como la mirada en esta construcción del festival para invitar y traer y construir este festival con diferentes obras, diferentes tipos de también instalaciones, como diferentes formatos. ¿Cuál fue como el criterio para construir este festival este año? Bueno, al inicio del proyecto tenemos unos criterios al principio intuitivos, ¿cierto? Y nos sentamos como a dejarlos claros y establecidos, y algunos de ellos fue que sea un festival, por ejemplo, descentralizado, que pudiera suceder en distintas partes de la ciudad, que pueda ser situado y conectado bien con el contexto de lo que vivimos aquí, y al mismo tiempo estableciendo diálogos con el afuera hablando de Colombia, el afuera hablando de otras regiones y de otros países, pero que siempre tenga también como un guiño hacia lo local para también entender mejor en dónde estamos. También queríamos pensar las tecnologías de manera plural, porque cuando hacemos festivales de arte y tecnología y ciencias, muchas veces hay una expectativa tal vez desde afuera de que vamos a traer todo lo último de lo último, y nos gusta trabajar con altas tecnologías y también con las bajas, con tecnologías que están también ligadas a los conocimientos ancestrales, a lo tácito. Entonces queríamos poder combinar eso. ¿Y qué más? Bueno, ahora no me acuerdo, otros criterios, bueno, en temas de género, pues que sea inclusivo claramente, y también queríamos generar un buen balance entre participaciones locales, nacionales e internacionales, en el sentido de que somos un ecosistema y nos queremos cuidar también entre todos, y es como muy importante reconocer el esfuerzo continuo y dedicado de artistas, creadores de la ciudad sobre todas estas temáticas. Entonces, bueno, como que más o menos eso fueron como los criterios, y después en relación a lo temático le fuimos buscando como un caminito en torno a tres, digamos, ejes, que soy muy mala para acordarme los nombres, pero uno es tiene que ver con las poéticas ambientales, y tiene que ver con una mirada hacia la biodiversidad, que es algo que desde el Parque Explora, por ejemplo, con proyectos como el de Alianza Biofilia, ya se venía trabajando, que es esta aproximación a los ecosistemas desde una mirada, pues, de un reconocimiento de su importancia, bueno, como por ese lado, ¿cierto? Eso lo queríamos mantener porque nos parecía vigente y muy necesario. Por el otro lado, trabajamos también las estéticas de la descomposición y regeneración, creo que esa era la línea Abonar el Futuro, si me acuerdo bien, tiene unos nombres súper lindos, pero bueno, se me van de la cabeza, ¿sabes? Y en ese sentido, para mí era muy importante abordar la regeneración. Ya sabemos que está como medio bastante de moda ese concepto, pero bueno, también entender que los ciclos de la vida desde el lado de la descomposición, pero también qué otros espacios de posibilidad existen cuando estamos tan en crisis, me parecía como muy interesante. Porque también eso activa como otros imaginarios y ficciones, inclusive de futuros posibles. Bueno, teníamos ese, y la otra línea que tiene que ver con territorios y cuidado es justamente porque, por lo que decía antes, ¿cierto? Como que el contexto y las iniciativas del territorio son fundamentales para comprender estos temas y leerlas también en clave de ciudad, y me parecía como esencial. Pero también cuando hablamos de territorio, pues también conectamos con otros territorios y otras historias. Por ejemplo, cuando Gilberto contaba de su proyecto, qué sé yo, las secciones de mediación, o cuando inclusive dio la conferencia, él contaba pues sobre los ríos en México, la cantidad de ríos que hay contaminados allí, veíamos imágenes, o sea, se enriquecen mucho los relatos y la comprensión, y se activa mucho la sensibilidad ya cuando lo aterrizamos, ¿cierto?, a un lugar específico. Entonces, bueno, un poco fue esa la mirada. Luego llegó la curadora internacional y nos desarmó un poquito nos agitó la mirada, porque claro, es como ella nos decía, estos tres cajoncitos que tú tienes en las obras están mezclados, están interligados, no es posible solo mirar obras que apuntan a una sola cosa, porque en general esto también está hibridizado en los trabajos, y a mí eso me encantó porque es como que te saca un poquito de nada, como de lo tal vez estructurado o lógico, para mostrarte una riqueza de trabajos artísticos y expresiones que, claro, están mucho más atravesadas, digamos. Entonces, bueno, ahí como que se fue sumando capas y capas, digamos, a las temáticas. Bueno, para volver aquí un poco con Gilberto y eso que apenas estábamos imaginando sobre su obra y sobre lo que vino a hacer acá en Medellín, hablábamos un poco de cómo aprender a coexistir, ¿cierto? Es como una de las puntas que trae el festival, para, digamos, imaginarnos una posible convivencia distinta a la que estamos teniendo hasta hoy en el mundo, y que básicamente como que la invitación del festival también es a pensarnos otras posibilidades de coexistir con otros seres que habíamos tenido invisibilizados, que no mirábamos, que no nos damos cuenta de su existencia, ¿no? Y tú que vienes de México, Gilberto, y en México, a mí me parece que México es como el futuro de muchas ciudades latinoamericanas en el sentido de su crecimiento demográfico, de su población, de tantos problemas urbanos que se pueden evidenciar en una ciudad que crece y crece de forma desmedida. Y entonces, volviendo un poco a esos, como a esas conexiones que tú tienes con el agua y con, digamos, con todos estos procesos que buscas evidenciar a través de tu proceso artístico, no sé si viste algo en México, ¿cierto? Como qué es lo que está pasando en México que podría alertarnos a una ciudad de pronto como Medellín, y cómo el arte, no la ciencia específicamente, sino cómo el arte nos permite hacer como la pregunta indiscreta, ¿cierto? O la pregunta urgente sobre otras formas, imaginar otras formas de relacionarnos con el agua, pero también de acercarnos a las problemáticas que hemos provocado con el impacto que tenemos sobre ella. Entonces, no sé si nos puedas contar un poco, haciendo como una, no sé, una extrapolación de México, Medellín, y cómo el arte te permite hacerte preguntas que podrían estar en otro campo disciplinar, pero que tú las asumes a través de tus procesos artísticos. Pues hay varias similitudes, sobre todo en que las dos ciudades están en una cuenca, ¿no? Allá en un gran lago. Aquí van a un río muy importante y bueno, lo que tenemos acá es muchísima agua, ¿no? De hecho, el problema, lo que más preocupa es esa cantidad de agua que cuando llueve, todo lo que sucede, ¿no? En México también lo que veo es que el problema es que no se están respetando las áreas donde se expresa el cuerpo de agua. El cuerpo de agua tiene un espacio de expresión, y entonces por eso las canalizaciones, porque les estamos robando ese espacio, ese territorio. Entonces, pues el agua pues se manifiesta, ¿no? Quiere recuperar su espacio, y pues estamos en esa lucha. Realmente no estamos entendiendo cuál es esa relación, y tiene que ver con una falta de observación y de respeto, ¿no? De tratar el agua como alguien, no como algo. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a sensibilizar, ¿no? A través de los proyectos que hacemos, ¿no? Y bueno, esta pieza ha estado en diferentes ciudades, y es muy interesante cómo en cada lugar pues se va ampliando todas estas maneras de relacionarse con el agua, y cómo en ciertos lugares ya lo han resuelto, ¿no? Pero también por un tema a veces no tanto de sensibilidad, sino de que no les queda de otro, ¿no? En el caso de Holanda, pues es un país bajo. Entonces, en la revolución industrial y así, pues sus aguas empezaron a enfermar, ¿no? A desequilibrar. Y tenían que resolverlo sí o sí, porque no se podían deshacer de sus aguas residuales. Entonces, son los primeros que empezaron a movilizarse en temas de saneamiento, ¿no? Y bueno, acá el problema es que al haber tanta agua, tanta abundancia, pues no se le pone esa, o sea, no se le da ese valor, ¿no? Y bueno, en las quebradas que nace el agua limpia de los manantiales, ¿no? Cómo en esa primera relación con la mancha urbana empieza a infectarse. Y bueno, no es solo que se esté llenando de bacterias que nos hacen daño, sino que esas bacterias son el sistema inmune de los ríos, son las que realmente están trabajando en limpiarlo. Y bueno, ellas están en ese proceso y al canalizarlo estamos interrumpiendo esos procesos de biodegradación. Si se fijan, en las quebradas donde no hay, o el mismo río, después de haber pasado por Medellín, se empieza a limpiar y vuelve a haber peces y todo. Entonces realmente es cuestionarnos si es viable o no este tema de la canalización, o si tendría que ser otra vez un reset, ¿no? Imaginarnos otras maneras. Justamente como pensando en esas otras maneras, porque es muy hermoso cuando dices que deberíamos tratar al agua como alguien, no como algo, ¿no? Y es esa expresión de la dominación sobre la naturaleza, ¿no? Esa idea de que el ser humano tiene posesión sobre todo lo que es y acontece a su alrededor, ¿no? Como hacia dónde enfocar un poco esa mirada, esa capacidad sensible, pero también esas decisiones que hay que tomar justamente para coexistir. Gilberto, llevas muchos años haciendo ese trabajo de exploración y hay un conocimiento que seguramente está pulsando y que debería llegar a otras esferas. ¿Qué crees tú que deberíamos tener en cuenta en adelante, así como lo tuvo en cuenta Países Bajos, para evitar llegar hasta allá? Yo creo que es primero dejar de pensar en el negocio, porque el que se ensucie el agua ya es parte del negocio. Es muy caro limpiarlo, ¿no? Entonces hay corrupción, hay todas esas otras capas, es muy complejo el tema, ¿no? Entonces, empezar a abordar los problemas desde las soluciones que las conocemos, o sea, hay muchísima gente que sabe realmente cómo tratar estas problemáticas, pero no son escuchadas, porque el primer filtro es, vamos a ver económicamente que beneficia o no, ¿no? Entonces hay sistemas, hay programas o formas de poder solucionar el problema, pero que solo hay que invertir, pero no hay nada de regreso. De retorno. Ajá, de retorno. Entonces se descarta o se pone en un segundo plano. Entonces, pues el negocio de la infraestructura, ¿no? Por eso hacer canales es viable, porque estás gastando materiales, estás generando una infraestructura que tiene un costo y eso beneficia a un sector. Y entonces, primero se tendría que realmente buscar que sí queramos cambiar, o sea, que sí queramos restaurar, sin que esté esa capa de por medio. Bueno, nosotros todavía no hemos ido a ver la exposición. La inauguración es hoy a las 5 de la tarde, para que las personas que están en Medellín y nos están escuchando se acerquen. Deben inscribirse en la página del festival, hacer un registro, pero la entrada es completamente libre. Yo no he visto la escultura que construiste con las aguas de Medellín, pero he visto algunas fotos y pues se ve muy impresionante y todavía no sé cómo opera. Me gustaría de pronto si nos puedes explicar tú qué has visto en estas comunidades de bacterias, protozoos, algas, cooperando, o no sé cómo, qué es lo que hacen y cómo es que tu obra produce electricidad para limpiar el agua. ¿Cómo funciona y cómo te diste cuenta de esas coexistencias y de esas posibilidades que tenemos de regenerar el agua con bacterias? Yo creo que la clave está en primero en conocer cuáles son las cualidades de cada especie, ¿no? De las bacterias anaeróbicas, las bacterias aeróbicas, los macroorganismos, sus funciones. Y una vez que haces un estudio de cuáles son sus capacidades y su potencial para restauración y también de convivencia, lo que hay en la instalación es un ordenamiento haciendo que cada especie que habita esta instalación esté en un espacio de confort. Y ese confort hace que todo pueda fluir y pueda suceder el que a partir de aguas residuales pueda haber un espacio donde haya armonía, ¿no? Entonces, por ejemplo, alrededor hay una serie de torres con celdas microbianas, que son como unas pilas biológicas. Ahí está toda la parte anaeróbica, las bacterias anaeróbicas están felices ahí en un festín porque están recibiendo las aguas contaminadas, ¿no? Entonces, en ese proceso metabólico es que limpian el agua y al mismo tiempo generan electricidad, ¿no? O sea, ¿están haciendo fiesta? Están haciendo fiesta, están en un espacio de confort, ¿no? Maravilloso pensarlo de esa manera. Ajá, y entonces es nada más como organizarlas para que hagan su trabajo contenta, ¿no? Para que se reproduzcan, o sea, están sí. Felices ahí reproduciéndose. Y cuando empiezas a ver que ya no hay tanta energía que produce, pues le ponen más agua contaminada y vuelven otra vez a la fiesta. Es un poco así. Y entonces, pues el resultado de eso es agua limpia que va al núcleo, que va perdiendo agua por evaporación. Es un contenedor donde hay plantas acuáticas, crustáceos, más un agua limpia en equilibrio, ¿no? Entonces, pues es un ecosistema que depende de las bacterias porque están haciendo una parte muy importante, bueno, dos cosas muy importantes, que es la biodegradación por una parte y la energía para generar luz para que esas plantas acuáticas puedan hacer fotosíntesis. Entonces, es como buscar estrategias de cómo organizamos a los otros organismos para que entren en esa red de colaboración, ¿no? Que un poco sucede en un ambiente natural. Ellas se autoorganizan y están en los lugares donde tienen que estar, ¿no? Cuando hay un desequilibrio, pues tienen que proliferar más una especie que otra y eso empieza a generar pues como un colapso ecológico. Entonces, una vez que entiendes esa interacción que hay entre ellas, pues las puedes organizar un poco para que todas estén en ese bienestar y ese bienestar nos lo transmitan a nosotros y que nosotros también seamos parte de ese bienestar. Es muy hermoso eso que hablas porque parece que de alguna manera pudiera ayudarnos a organizar el mundo, ¿no? Si cada uno de nosotros tomara su lugar y colaborara con el lugar del otro, pareciera que fuera innecesario pensar en más infraestructura, ¿no? Pensar en una guerra, pensar en luchar por ser recursos. ¿Cómo podrías, a partir de toda esa experiencia tan vital que has construido con tu obra, definir entonces la palabra ecoexistir? Está bellísimo el título porque justo habla de esa reflexión, ¿no? Realmente todo el conocimiento que necesitamos como humanidad está en la naturaleza. Entonces es aprender a escucharla, a leerla y aplicarla. Bueno, y como... Con esta te dejo. Porque además tenemos un montón de prejuicios con respecto a algunos seres de la naturaleza, ¿no? Pienso en cuando a uno me dice, no, que le va a dar una bacteria, que no sé qué, ¿no? Es como, ¿cómo también recomponer esos sentidos alrededor de eso que hemos construido, hemos, digamos, aprendido a pensar sobre otras especies con una mirada, como decíamos ahora, como de dominación o de no reconocimiento? reconocer el labor, la labor que cada uno cumple, ¿no? Y en ese sentido creo que también el festival nos está aportando a politizar toda esta conversación, a hacerla fértil, a permitirnos las dudas, que justo en la mañana hablábamos con María, que llegamos a un momento en el que todo lo que nos imaginábamos sobre el futuro pues ya está ocurriendo, ya ocurrió, y como necesitamos como nuevas narrativas y como nuevos referentes para imaginar que es posible ir más allá de este planeta en el que ya estamos, ¿no? Y en ese sentido, como Lucy, ¿cómo traduces también como esta idea de polinización a través del festival? Este es uno de los nombres lindos que ahorita querías recordar. Sí, la polinización cruzada. Ajá, sí. Esto de la polinización cruzada, o sea, que de un ejercicio de art of hosting, que son como unas metodologías de encuentro, y en pues es una metáfora biológica, ¿cierto? Pero es como esta idea de nos vamos encontrando como informaciones de aquí, informaciones de allí, las llevamos de un lado al otro, y lo que llevamos de un lado al otro también nos va nutriendo y nos va fortaleciendo y van emergiendo cosas nuevas. A mí como que en la idea del festival me gustaba mucho esa polinización cruzada, en el sentido de pensar disciplinas que se encuentran, antidisciplinas también, que juegan entre sí, perspectivas, puntos de vista, formas muy realistas de pensar sobre el futuro, mucho más ficcionales, como hacer todo un compostaje de todo eso, que yo sé que es bastante ecléctico, pero a mí me parece que justamente en esa mezcla es que pueden surgir como cosas nuevas y nuevos imaginarios. Entonces, bueno, eso es como una de las cuestiones. Y el otro es como lo que ya venimos hablando antes, que la polinización cruzada entre territorios, entre distintas personas del territorio, entre activistas, líderes, personas que trabajan desde el arte y la cultura en la ciudad, que trabajan, por ejemplo, los temas del agua, con experiencias colectivas, colaborativas, o sea, toda esa mezcla y toda esa riqueza de propuestas, teníamos muchas ganas de que tenga un mismo escenario de encuentro. Hermoso. Y en ese sentido creo que también es muy interesante pues poder traer esta experiencia de Gilberto y actualizarla, ¿cierto? Como que tu obra se actualiza en cada lugar, y en ese sentido también genera unas perspectivas diferentes, ¿no? Como ahora hablábamos entonces de lo que podríamos anticipar, y ahora con los resultados que tú tienes, por ejemplo, ¿qué podrías como decir propiamente Medellín, ¿cierto? Como, ¿cuál es la idea que te has creado de la ciudad, no solamente a través de este festival, sino a través de sus aguas? Sí, ya lo pues, no sé, me he estado imaginando posibles maneras de hacer que ya no baje el agua sucia de las quebradas, ¿no? Y es imaginar todo este recorrido del agua desde que nace, interactuando por la ciudad, cómo ir haciendo como un cosas que pasan en el exploratorio. ¿Cómo poder imaginar por una parte en la parte social, cómo ir sensibilizando ofreciéndole a las personas que viven junto a la quebrada soluciones para el tratamiento de sus aguas, ¿no? A través de biofiltros, de biodigestores, y buscando formas de poder financiar eso y para que justamente ellos puedan disfrutar de sus quebradas, ¿no? De una quebrada limpia. Entonces, en ese proceso también la quebrada misma, en esos kilómetros que recorre el agua, se pueden convertir como biofiltros, o sea, imitar un poco lo que había antes, de poner como pequeñas represitas con filtros biológicos, plantas, para que en ese trayecto el agua se vaya biodegradando y que el agua que toca al río ya sea agua limpia, ¿no? Eso ya haría que también el río vuelva a ser navegable y pueda tener la vida que tuvo en un tiempo. En este proceso te has encontrado, no sé, con territorios, comunidades, científicos locales. No sé si de pronto nos puedas hablar con quiénes has hablado aquí, quiénes te han de pronto inspirado algunas ideas y que también ellos van a quedar aquí polinizados con tus ideas y tal vez en un futuro próximo tengamos ya algunos desarrollos tangibles que nos permitan imaginar que, por ejemplo, el río Medellín va a estar limpio o que las quebradas que lo nutren y que lo irrigan van a llegar distintas a como están hoy. No sé si lo recuerdas, si recuerdas a alguien, a alguna institución o algunos científicos que podamos tener aquí como referentes para seguirles la pista. Si queremos buscarlo. Claro. ¿Puedo contar una cosa? Claro. Porque aprovechando, mira, en esta mesa extendida nos acompaña una persona que va a ser moderadora de un panel. Y el panel se llama Estrategias Conjuntas para el Cuidado del Agua, hablando de la polinización cruzada y la mirada desde los territorios. Luis Fernando Medina. Medina, ¿cierto? Pero no sé por qué aquí dice Echeverry. Bueno, en el programa que ama el cosas que pasan. Es que yo leí, ¿sí? No es la misma persona que conozco. Bueno, él tiene un proyecto que trabajó en el Amazonas, es un proyecto de arte y ciencia. En esta mesa él va a actuar más como moderador, pero en algún momento se acercará a la radio a conversar sobre eso. Y va a estar conversando con Sandra Ramírez del proyecto Hidropoéticas Ambientales de Platoedro, que ya vienen trabajando también con distintas comunidades, principalmente sobre la quebrada Santa Elena, con propuestas artísticas, con sabedores, con científicos, con Laura Sofía Montoya del proyecto NN. Ellos desarrollaron unas estrategias de ¿cómo se llama? Prevención comunitaria del riesgo en el barrio de La Onda y han hecho otros prototipos en otros barrios, desarrollaron inclusive un juego para la prevención del riesgo climático en relación al agua. Bueno, tienen toda una estrategia lúdica en relación a estos temas y van a dar un taller el sábado 4 de octubre a las 2 p.m. en el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Y también Alejandra Serna, del Movimiento de las Maderas, que es este movimiento de 8 por la 8. Sí. ¿Sí? Bueno, también estará en el panel y nos va a contar un poco esa estrategia que han desarrollado desde la Comuna 8, con Carolina Sanín, que trabaja en el Parque Explora, es investigadora, ecóloga, y bueno, también como que nos va y tiene toda una experiencia investigativa sobre el tema del agua. Bueno, todo eso ahí para tomar mi publicidad. Es pensar como qué ecos queremos que deje este festival, tal vez en la mirada, en la sensibilidad de las personas que trabajaron contigo o que van a ver tu obra. ¿Qué esperas que se lleven? Pues yo creo que por la forma en cómo está exhibida la obra y en general varias obras, en las que no solo es el objeto, el cuerpo de obra, como la instalación, sino tiene varias capas de lectura, ¿no? Uno se puede quedar solo con la experiencia visual, su sonora, pero tú puedes ir viendo distintos contenidos que te van contextualizando y lo puede entender desde un niño, desde su perspectiva, hasta un científico que incluso va a encontrar datos que pueden interesarles y así, ¿no? Entonces, como tiene un gran espectro. También un fenómeno que vi muy interesante ahora que estaba haciendo el recorrido final del montaje era todo ese diálogo que se genera entre piezas, ¿no? Porque, cada pieza tiene una, muchas de las piezas tienen una parte sonora importante. En el caso de la mía es la traducción de la actividad bioelectroquímica de las bacterias y de interacciones también con unos circuitos cerrados y unos sintetizadores que están traduciendo toda esa actividad biológica. Entonces está el sonido. Ajá, tiene esa parte del sonido que es como una expresión también en nuestros cuerpos de agua, luego por allá escuchas a otro sonido de otra pieza, entonces están entrando como en ese diálogo también y generando como otro paisaje sonoro dentro de la propia sala de exhibición. Eso está bien interesante. Quiero aprovechar para contarle a nuestros oyentes que gracias a la tecnología que utilizamos de tu mensajito vamos a poder editar radialmente la exposición. Entonces ahorita lo que ustedes están describiendo, pues los escuchas también lo van a poder experimentar a través de esta transmisión móvil. Quiero aprovechar para saludar a la gente que está conectada en este momento. Tenemos en este instante 23 oyentes. Pues aprovechemos para invitarlos a todos, si están aquí en Medellín, que vengan acá al Parque Explora y a todas las sedes. Y la gente que está en otras latitudes, pues pueden seguir conectados a través de Radio Estruendo Tinanzuká para seguir habitando sonoramente esta exposición. Ahí en Radio Estruendo Tinanzuká pueden además compartirnos sus mensajes para leerlos en vivo. Si tienen algún comentario sobre lo que escuchan o algo que quieran profundizar, también estamos ahí atentos al chat. Y como decía David, entonces ahorita a las 5 de la tarde más o menos vamos a desplazarnos con la radio para escuchar entonces la exposición de Ecoexistencias. Así que para que se conecten más tarde los que están aquí en esta transmisión. Y a las 7 en el concierto vamos también a poder, los que no puedan y no alcancen a entrar al concierto en el planetario, también vamos a escuchar este set de Diana Medina a través de la radio móvil. Agradecerles entonces a Luciana y a Gilberto por acompañarnos a abrir esta radio, este nicho sonoro, invitarnos a imaginar y a fantasear y a provocarnos con esta descripción tan hermosa que hace Gilberto de su obra y que esperamos que todas las personas que se conecten también puedan disfrutar de ella aunque no estén acá. Y agradecerles también por detenerse, por invitarnos a observar la naturaleza, a polinizar ideas y a co-crear, a estar en conjunto, ¿no? En este mundo, porque no tenemos de otra, ¿no? Muchas gracias, Gilberto, por estar acá. No sé si quisieras como decirnos una última cosa y a Luciana pues también agradecerle su presencia. No, muchas gracias y pues lo más importante es que puedan sentir esta experiencia y pues es una exhibición que va a durar 6 meses, entonces tienen muchos momentos para visitarla y pues disfrutar de esto. Genial. Y bueno, muchas gracias a Isa, a Marisa y a David por generar esta radio que era un poco un sueño que teníamos para el festival y lo logramos materializar casi hacia el final. Y teníamos realmente como mucha emoción de que suceda este espacio de conversación transversal, parchado, abierto, libre, con música, un espacio de encuentro dentro del macro espacio de encuentro que es el Exploratorio. Muchas gracias y muy feliz por estar aquí. Gracias. Vamos a tomar agua. Mira, este es un. I'm not going to be able to do that.